Tenemos ya a Fernando Granja, que este año está apoyando esta convocatoria para ir a Sal Si Puedes. ¿Cómo anda, Fernando? Buen día. Buenos días, compañero. Muchas gracias por el espacio. Bueno, se viene este viaje que ya es, está como en el cronograma de todos, ¿no? Que en torno a la fecha de Sal Si Puedes, hay un viaje que tiene una intención muy clara, ¿no? De llevarnos al territorio donde ocurrieron hechos muy graves. Y bueno, este año estás colaborando allí, Fernando. Sí, dando una mano, ¿viste? Porque estaba quieta la cosa y resolvimos dar una mano para incentivar a la gente que vaya. Y era como tú decías, que se habla de cualquier cosa, sabemos de un montón de cosas, pero no sabemos las cosas nuestras. Sí. Por ejemplo, de este señor Rivera, que fue un traidor, que le puso precio a la cabeza de Artigas y que masacró el primer genocidio de la historia del Uruguay a los unos pocos indios, porque no fueron todos. Pero nosotros ahora lo que queremos hacer es reivindicar y que la gente nos acompañe para reafirmar nuestro compromiso de no olvidarnos de los charrúas, sí, de estar presente en todas las actividades. Hay muchas agrupaciones indigenistas que están trabajando para esto. Nosotros nos sumamos, por supuesto que con el maestro Abella, que es nuestro estandarte, vamos a decir así. Que va dando clases, va dando clases desde el viaje hasta la vuelta. Indudable, el maestro cada vez que abre la boca da clase, es un infierno. Sí. Y bueno, queremos hacer esto porque allá la actividad es sábado y domingo. Claro. Nosotros iríamos el domingo. Nosotros salimos de Tres Cruces el domingo a las 6 de la mañana para llegar a eso de las 10, para estar en la visita y en la oratoria, en el acto central, en el monumento a Sal Si Puedes, que va a participar en la oratoria el maestro. Ahí está, ahí está. Y a eso después compartimos, vamos a compartir comida, que van a, hay agrupaciones que para hacer finanzas van a vender cordero a la brasa, chorizos caseros, bueno, y compartir un poco con la con las distintas agrupaciones. Ahí hay agrupaciones de ahí de Paysandú, ahí de Montevideo, digo, y el sábado, por ejemplo, ellos van a acampar, mucha gente acampa. El sábado de noche se hace un fuego ceremonial que es toda una parte espiritual sobre los indígenas, sobre el canto. Después el domingo a las 8 de la mañana se visita la zona propiamente dicha, que fue el genocidio, que es más o menos a 4 o 5 kilómetros del monumento. Después se hace con una charla con un antropólogo, y a las 11 sería el acto en el monumento con todos los asistentes. También, ya te digo, va a hablar el maestro Gonzalo Avilla. Claro. Puede ir todo aquel que esté interesado, ¿verdad? Es ¿cómo se hace? ¿Hay que anotarse? ¿Cómo es? Sí, me llaman, o pueden pasar por la COJUPE, Jackson 1409, de 14 a 17. Ahí va a haber gente que lo va a atender. Claro. Y si no, yo ahora dejo mi teléfono. Y mira, el ómnibus nos espera hasta el viernes, así que yo recomendaría que no se demoraran más de jueves. Claro, está bien, está bien. Por las dudas, para confirmar. Sí. Sí. No, digo, por las dudas, que porque siempre hay gente que empieza a enterarse de estas cosas, que no sabe, y por qué es tan importante esta fecha, este 11, ¿no? 11 de abril. Fue en esa fecha, en 1831, cuando se dio esta matanza de indígenas, de nuestros indígenas charrúas. Esto es en el límite entre Paysandú y Tacuarembó. Por eso vos decías muy bien, va gente de Paysandú, también va gente de Tacuarembó. Va gente de todo el país. De todo el país, exacto. Y es un arroyo, ¿no? El Sal Si Puedes es un arroyo. Está muy bien puesto. Son el nombre. Dos, es el cruce de dos arroyos, el Sal Si Puedes grande y el Sal Si Puedes chico. Ahí está. Y en ese lugar fue donde los emboscaron. Y muchos indígenas murieron, claro, no todos. Por claro, eso se habla de que todavía tenemos alguna descendencia, ¿no? Sí. ¿Y vos fuiste alguna vez ya? No, yo es la primera vez que voy a ir. Bueno, ese pero es... el maestro ya tiene experiencia de hace muchos años y es el que nos está dando clase y el que nos está dando el ímpetu, sí, que a veces nos falta, ¿no? Digo, Hernán fue, Hernán fue, estuvo. Buen día, ¿qué tal? En un viaje de estos. Sí, varias veces fuimos, muy lindo viaje. Sí, sí. Exactamente, exactamente. Una linda experiencia. Están en el lugar mismo. Sí, tiene, sí, sí, sí. Muy distinto, sí, sí, hablarlo, sí, de lejos. No, no, hay que ir ahí y bueno, y para reafirmar el compromiso de no olvidarnos de los charrugas, ¿no? Porque claro, sabemos del gran hermano, sabemos de lo otro, sí, de aquello, y no sabemos lo nuestro. No, y nos la pasa otra ignora. Cosa. Nos pasa otra cosa, que cuando vemos los pueblos indígenas de otros países, de América Latina, de Estados Unidos, de Canadá, te emociona, impone un respeto. Y nos falta la parte nuestra. Bueno, pero acá te enseñan, acá te enseñan que nosotros no tenemos indígenas. Sí, sí, sí, claro. Que los mataron a todos, es lo que te dicen. Que los mataron a todos, que acá no hay. Y a Rivera le hacen monumentos, ¿viste? Digo, estamos todos locos. Sí, sí, sí. Digo, tenemos que reivindicar y trabajar sobre eso, ¿no? Ahí va. Habría que trabajar en la educación, que sería muy importante, ¿no? Sí. ¿Cuánto cuesta el pasaje? Mira, el pasaje salía 1.500 pesos. Ahí está. 1.500 pesos que lo pueden pagar cuando van ahí en el momento o hay que pagarlo antes, ¿cómo es? No, si fuera posible una seña para el viaje, claro, para coordinar con el ómnibus, porque tenemos que pagarlo 24 horas antes el ómnibus. Claro. Y bueno, tal, lo otro se arreglaría al subir al ómnibus, en el ómnibus. Sí, sí. Me imagino cada uno lleva su tupper con algo para comer, no sé cómo harán. Sí, mirá, a mí el otro día me ofrecieron compartir una olla en el campamento, que ya le dije que sí, que por supuesto. Ah, bueno. Voy a llevar un tupper de 20 litros de pintura que tengo. lo voy a limpiar bien porque es en el que hacemos el engrudo para las pegatinas. No, no decían que se va a compartir la gente que no tenga para comer, digo, que no lleve hambre nada, no vamos, claro, a pasar, hambre no vamos a pasar. Ahí va, ahí digo, va a haber comida para compartir y comida para comprar. Te vuelvo a repetir, hay una agrupación que va a ser cordero a la brasa y chorizos caseros. Y el que no, que se lleve un plato y un tenedor, un cuchillo, una cuchara para comer guiso. Ahí va, perfecto. Perfecto. Repetí el día, la hora y el lugar. Bueno, la salida, la excursión va a ser el 11, el 12, perdón, el domingo que viene, el 12, a las 6 de la mañana salimos de Tres Cruces y llegaríamos allá más o menos a las 10:30 para llegar al acto a las 11. Claro. Bueno, y me pueden llamar a mí al 095-222-206 o pasar por Cojupé, ahí en Jackson, 1409, de 14 a 17, que va a haber gente para atender. Repetí el teléfono, por favor. 095-222-206. Perfecto. Bueno, ya nos contarás a la vuelta la experiencia que vivas ahí. Vas a tener fotos y todo. Ahí muchísimas está. Gracias, y compañero. Si queda algo, acordate, claro, que no vivimos muy lejos, Fernando. Bueno, te arrimo algo, no hay problema. No, y la coordinadora está cerca de la radio, así también, si es por pedir, por ¿viste? Vos no hagas caso. No juegues. Hay que ir allá para comer todo eso. Hay que ¿viste estar que allá? Tengo que llevar el tupper de 20 litros. Muy bien. Muchísimas, bueno, gracias. Un Fernando abrazo. Granja, gracias a vos. A vos, tal vez. Chao, chao.